Creo que hay que poner blanco sobre negro cuando un gobierno dice que el mundo lo que le está pidiendo es que vayan más rápido, lo que está diciendo es que va a haber un ajuste más fuerte que ya hubo. Y también creo que hay que empezar a desmitificar algunos sistemas comunicacionales sobre los que sustenta el relato este gobierno. Y particularmente cuando dice que esto es producto de que no se avanzó a fondo, sino que fue gradualismo. Gradualismo es que hayan subido 1.600% los servicios públicos. Cuando dicen o instalan de que ha habido una apreciación de la moneda, pero es de la moneda extranjera, porque hubo una devaluación del 25% en una semana con el dólar a 25 pesos. También cuando expresan que, como lo ha expresado algunos funcionarios de gobierno, que tiene que tener mucha más claridad tomar gente o despedir gente porque la legislación y porque los jueces fallan de una forma u otra. Si hubiera alguna intención de que hubiera claridad, la claridad debería ser a favor del trabajador y no facilitarle indemnizaciones baratas con una reforma laboral que tiende a disminuir derechos. Entonces está absolutamente claro que es un gobierno que ha desmejorado las condiciones de vida de todos los trabajadores de los sectores populares y que permite una concentración cada vez más grande en los grandes factores económicos de la Argentina. Por eso este espacio que tuvo su bautismo de fuego por allá por Luján hace un tiempo atrás, cuando decidimos convocar a las marchas de diciembre en contra de la reforma previsional, tributaria y laboral, luego también en la calle el día 21F y el 25 como una expresión de un no a la colonización económica y política que pretenden del país a través de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No tenemos duda que es un gobierno que nos afecta, como tampoco tenemos ninguna duda que nos hacemos cargo de las consecuencias de salir a la calle y ser perseguidos, porque este gobierno es vengativo y persigue a los que luchan, que vamos a seguir en la calle por más que nos persigan, no nos van a disminuir las ganas de seguir peleando hasta que haya un cambio de política de este gobierno o que por vías democráticas haya un cambio de gobierno.